Que era más que el que lo pusieran en lo que hacían en la nueva. esa solidaridad marca la diferencia. Ese concepto es sostenido entre todos por encima de nuestra diferencia personal. Y eso es un concepto muy diferente de lo que tenemos hoy como emprendimiento individual. Que no está mal, no tengo nada en contra de que la gente intente el emprendimiento personal en desarrollarse. Pero sí creo que es muy importante no perder de vista el concepto colectivo.

esa experiencia me dolió mucho, fue una experiencia de primer taller que si no es que antes lo tuvimos junto con todo el arte, que después, bueno, a las instituciones les cuesta mucho aceptar el trabajo cultural que se genera en la comunidad para ese estudio, ponerlo en solo para el tema, siempre solo de cultura, pero eso generó dentro del arte, ¿no? Como ese barrio, en la propuesta que hicimos de los talleres en cultura, yo trabajaba allí entonces, y por ejemplo, el primer grupo tenía 50 años, chicos, hasta de 19 años, una gran de 10 y de 19 años. Fue bárbaro, pero digamos, digo, bueno, vamos a hacer algo más, más apreciado y más acotado, bueno, un chico más chico y un adolescente, se quedamos dos juntos. Un chico más chico, un pibito, 7 años tenía, un pibito hermoso. Y le preguntaba todo, ¿por qué venía yo? Porque me dijo, ¿y yo por eso no me dijo? Y yo, digo, ¿por qué? Porque yo quiero hacer esta película. Y empezó. Y luego pararon los 10 minutos porque estaba en pie, María Lucas, todo junto con el helicóptero. Y dijo, se va a ese chico, se va a ese mi hogar. Silvia tuvo su primera experiencia allí, después continuó en el taller que sí creamos el cuarto. Y además trabajó con Pedro Vitaro en teatro. Y él es comisionado, ¿no? Yo creo que por eso fue un altán en su función de trabajo, su vocación, digamos. Esa experiencia que tuvo dentro del cuarto con Pedro y con nosotros en el taller de presidio. Bueno, es un compañero de Leticia, Fernando. Pasó, digamos, estuvo formando parte de, formando el grupo, pero estaba muy cerca de la propuesta, formando parte. Estoy pensando, pero hay mucho más. Me parece que ese es el rol que hacemos. Es para eso. Es para que la cultura, además de la sorpresa, tiene que ser un instalador de cosas. Entonces, tiene que picarte para producir. funcionan.